アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Muy buenas noches, México, muy buenos días, en otras partes del mundo, buenas tardes, en otras partes del mundo también. Les saluda su amiga, servidora y confidente, DJ Aome Alaure. ¿Qué haciendo? Primero que nada, feliz 30 de abril, feliz Día del Niño aquí en México. Del año 2019, siendo las 7:05 p.m. hora México, estamos aquí transmitiendo para todos ustedes. Interesante. ¿Tienen listos sus pedidos musicales, chicos? Porque les tengo una oferta que va a caducar en unos cuantos minutos ahorita. A ver, vamos a esperar que aparezca el post de pedidos musicales. Mientras voy a postear mi foto de Sailor Pichillón, claro que sí. El tema de hoy lo amerita. Perdón. Sí, fue un día ocupado. Muy ocupadillo. Ya saben. Ya no somos tan niños, pero bueno. Buscamos la manera de divertirnos, amigos, con el foto. Say love. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Perdón, es que como que está fallando la tarjeta de video. De video, la tarjeta de sonido. Gracias, ¿qué onda? Satanás, hola, ¿qué haciendo? Giro 6, mi troll favorito. Ay, ¿qué haciendo? Ah, mira, ya pusimos a Sailor, DJ Ome. Ahorita hacemos la presentación con Sailor DJ Ome, claro que sí. Gracias, compadre, por lo de la música de fondo. Muchísimas gracias. Ahí ya se escucha bien. Bueno, probando. 1, 2, 3. Gigai. Bueno, vamos a esperar. Ok, muy bien. Señal. Un gran saludo al primero que se reporta, mi querido Eduardo Bravo. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Gikai dice, hola, Sailor DJ Ome, hola, ¿cómo estamos? Bueno, pues vamos a esperar a que nos den señal de que se escuchó bien. Vamos a escuchar más el fondo, válgame Dios. A ver, ahí, pues voy a tener que bajarlo al mínimo. Qué barbaridad, no. Pues ya encargué la tarjeta de audio, pero no he podido verla. ¿Sí? Me escucho lejos. Ah, ok. Gracias, mi querida Camila Antares. Gracias ahí por la ayuda. Ahí. Oh, Dios. Marfaku, hola. Oh, sí que te quitaron la muela del juicio. Ouch. So, ahí está perfecto, vale. A ver a qué nivel está. 1, 2, 3, 4. Bueno. Algo bajillo, pero bueno. Vamos. Gracias. Entonces me quedo Jorgito Ávila. Muchísimas gracias por el apoyo. Me quedo Marfaku. Un besotote. Pues ojalá te mejores pronto. Pues recomiendan mucho comer nieve de limón, fíjate. Para esas operaciones de cuando te quitan la muela del juicio. Conviene mucho la nieve de limón. Hay un consejo. Pablo Vence, hola Ome, ¿cómo has estado? Y estoy listo para publicar todas esas imágenes ricolinas que me pediste de Sailor Moon. ¿Yo? ¿Cuándo pedí imágenes ricolinas de Sailor Moon? Y nadie adivinó el tema del día. ¿Qué onda, chicos? Me están decepcionando. O sea, Muchos saludos, ¿qué tal las vacaciones? Bien, gracias. Bueno, ya acabaron las vacaciones, de hecho. Pero gracias. Gracias, gracias. Entonces, ¿qué onda? ¿Quieren oferta para el primer pedo musical? ¿Sí o sí? ¿Si quieren o no? Déjenme ver si ya apareció el post de pedidos. Ya debió aparecer. Ya debió aparecer. Ya, ya es tiempo. Muy bien. A ver, atención, mis queridos ranescuchas de Anima Nexus. Ya postearon su pedido musical. Excelente. En el post, escuchen, el post de tema del día. Ahí quiero que posteen la siguiente respuesta. Solo para aquellos que escucharon el podcast o que recuerden la transmisión pasada, quiero que me digan, atención, ¿de qué anime fue la última canción que pasamos en la transmisión del martes pasado? Yo la presenté, dije qué canción y de qué anime era. Era un ending, de hecho, anime famoso. Y pues si tú escuchaste la transmisión pasada, seguramente vas a responder aquí en el post de tema del día, ¿eh? Quiero la respuesta, de favor. Y pues el primero que la coloque, pues ganará el primer pedo musical. Así de sencillo, así de fácil. Sencillísimo. Solo para aquellos conocedores. El post del tema del día, ¿eh? Solo ahí la respuesta. A ver si la encuentran. Bueno, mientras, vámonos con el primer pedido musical. Y ya si tú contestas la respuesta que te dije, la ponemos como segundo pedido musical de la noche, ¿vale? Excelente. El tema del día es: ¿quién es tu Sailor favorita de toda la saga de Sailor Moon y por qué? Este es nuestro tema del día de hoy, ¿vale? Jikai. Leídos comentarios y demás en www.animanexus.mx/chat. Aquí andamos. La primera vía de contacto. La siguiente es el grupo de Alianza Anime con DJ Ome en Facebook. Ese es nuestro tema del día, las vías de contacto. Y pues ya todo está listo. Ok, recuerda, para ganar el segundo pedido musical de la noche, es decir, que si tú ya posteaste tu pedido musical ahorita y digamos que eres el último, pero sabes la respuesta, será el primero que coloque solo por el día de hoy. Esta oferta caduque en el siguiente bloque musical. Así que recuerda de qué anime fue el último pedido musical de la noche de Alianza Anime del martes pasado. Sencillísimo, yo todavía me acuerdo. Jikai, bueno, vámonos con The Side, Sayonara. Vamos con este tema y enseguida regresamos. Estás en el inicio de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Jikai, comenzamos. I'm Gina Sánchez, la voz de Kikian Inuyasha, y te invito a que sigas escuchando Anime Nexus. Lo puro se ensucia, lo sucio se purifica, lo bueno se vuelve malo, lo malo se vuelve bueno. Todo lo que vive muere, y lo que muere renace. Radio Anime Nexus. Jikai, soy Sailor DJ Aome y te castigaré en nombre de la música anime. Continuamos. Jikai, bueno, está la presentación de Sailor DJ Aome. ¿Qué onda con eso? Pero bueno, quería hacerlo. Ok, bueno, pues ya tenemos ganador. ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! Jorge, ahí, mucha atención. Excelente. Y pues la respuesta a la pregunta que hice de qué anime fue el último pedido musical que hicimos la transmisión pasada. Efectivamente fue de Full Metal Alchemist, el tema de Motherland, en Fando Platino. Muy bien, y lo contestó Jorge Ávila. Excelente, entonces vamos a ver la lista de pedidos. 1, 2, 3, 4. El pedido de Jorge Ávila era el cuarto. Pero como contestó nuestra temática del día de hoy, pues vamos a colocarlo como primer pedido musical, solo por esta ocasión. Aclarando, muchísimas gracias por tu participación, Jorge Ávila. Excelente, pues ya saben, participen en las temáticas y pues su pedido puede ser el primero en sonar. Sin importar en qué número de la lista esté, ¿eh? Así que pues ahí, atención. Ok. Bueno, vámonos con más del tema del día. Sora Mini Cake. Bueno, vamos a escuchar esto. Déjenme coloco ya. Veo musical por aquí. Así, mucho. Exacto. Bien tierna, ¿no? Con estudios musicales. Vamos a descargar más pedidos musicales. Ahora sí vamos conforme a la lista de pedidos. Dejen, descargo dos pedidos más para completar la tercia de pedidos musicales. Ok. 4317 ya se fue. Ah, no, se cambió de nombre. Hola, Julius. Julius, ¿qué onda, Julius? Sí, con todo gusto. Ahorita colocamos pedo musical. Claro que sí, dame tantito tiempo. Que tengo aquí ya varios pedos musicales, ¿vale? Pero con todo gusto, yo creo que sí. Alcanzamos a colocar pedo musical. De todos. Por lo menos el primer pedo musical que me hagan, sí, sí lo alcanzamos a colocar. Aquí pongo unos pasos mágicos y listo. Excelente, vamos a descargar otro pedido musical y ya, vale, ya para irlos colocando. Hola, chicos, ¿cómo se pasaron ahorita? Bueno, ya no somos tan niños, ¿verdad? El día del niño, ¿qué tal? Si les regalaron algo, no les regalaron algo. ¿O qué onda? Ah, esto me gusta. De Fari Stay. Fari Stay, madre. Lo pidieron a Kevin Cervantes. Qué buena onda. Me gusta mucho este video musical. No he visto el anime, pero pues yo primero conozco luego la música del anime antes que el anime. Ya ven cómo andamos aquí. De locutor a random, pues andamos aquí pues escuchando esos temas una y otra vez y pues te los vas aprendiendo. No has visto el anime, pero pues ya conoces el tema musical y de qué anime pertenece. Así que es muy bonito eso, conocer la música, el anime más bien, a través de su música. Antes me pasaba al revés, primero conocí el anime, luego conocí la música, pero pues ya, cuando me metí aquí, esta aventura de locutor o de radio. Ah, Julius dice que es fan de Digimon y le hubiera gustado ser un niño elegido. Hola, Neocop. Saludísimos. Saludos a la gente del IRC. Primero que nada, soy una grosera, ¿verdad? Perdónenme. Entonces, a Kari-chan. ¿Quién más anda por aquí? A Eddie Cyborg. A Ram. A Orishima Keitaro. Saludísimos a Camila. A Neocop. Hola, hola. Saludos a Julius. A Hiro 6, a Satanás, por supuesto, y a Rukia, que son los que andan aquí activos. José Rydell también, muchísimos saludos. Y gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus. Me escucho bajita. Ok. A ver ahí. ¿Ya? Vamos a ver qué nos comentan. Gracias por eso. Pablo B.S., dice, pero si tú me la pediste la otra vez, me dijiste, Pablo, quiero imágenes ricolinas de Sailor Moon. No te diré para qué, tú solo búscalas. Y notes el énfasis que pongo en las palabras. Y yo, como no soy nada negado, pues ya tengo el pack ricolino de Sailor Moon. Eso es un pervertido, Pablo, ese. No respetas nada. Ni el anime de nuestra infancia de Sailor Moon. Por Dios. ¿Sigue igual? Por Dios. A ver ahí. ¿Qué tal? Pues ya estaba según. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Dicen. Que si no, luego mi fondo musical no se oye. No, ya, ya. La próxima semana ya me enfoco a buscar mi tarjeta esta. Que sí me hace bastante falta, ¿eh? Gracias. Lo que pasa es que la anterior funcionó tan bien. Dios. Tenemos una relación tan hermosa, mi tarjeta de audio y yo, pero no funcionó al final. Marpacum dice, solo espero no comer papillas. ¿Qué? ¿Alguien dijo imágenes ricolinas de Sailor Moon? Sí, yo lo dije porque leí el comentario de Pablo Besser. Muy lejos, solo el fondo se escucha. No te escuchas, válgame Dios. A ver, vamos a subir acá. Ahí, ¿qué tal? ¿Sí o no? Pues voy a tener que hablar un poco más así, un poco más rudo. Ya. Ok, bueno, tema del día. ¿Quién es tu Sailor favorita de toda la saga de Sailor Moon? ¿Y por qué? Esto incluye a la Sailor Galaxy y a todas las Sailor que han aparecido en la saga, ¿vale? A todas. Ok. Bueno, vamos, dice Jorge Ávila. En serio, yo sí lo escucho bien, comadre. Gracias, ya está mejor. Bueno, ok. Ya ahí aumentamos el micro. Vale, muchísimas gracias. Ese Pablo B.S. y las locuras de su segunda personalidad. Todo está por el pack de Sailor. Jorge Ávila, buenas noches, comadre. Buenas noches, compadrito. Hace calor, ¿eh? Kevin Cervantes, buenas tardes, DJ Yaome. Reportando una vez más, muchísimas gracias. Ándale, con qué puntual la comadre, claro, compadre, ya saben. Buenas tardes, DJ Yaome, comenta Alberto Cham. Buenas tardes. Gracias, mi querido Andrés. Qué bueno que ya nos escuchan bien. Jean Carlos Flores dice, Sailor Moon también tuvo su serie live action. ¿En serio? ¿Versión japonesa o de la gringa? Porque hubo una también gringa, ¿no? Que horrible. Jorge Ávila, casi serían tardes, ¿no? Aquí conmigo anoche es hasta las 8:40. Pues sí, con el nuevo horario serían buenas tardes. Eduardo Bravo, ¿alguien dijo ricolina? Yo quería ver más ricura. Giancarlo dice, problemas de audio, no se escucha. Gracias. Ok, gracias. Jorge Ávila, es que ahora sí no encuentro las pistas, comadre. Ya ves, compadre. Alejandro Andrés dice, Rei Hino, Sailor Mars. Ah, Rei Hino, Sailor Mars. Ah, me encanta Sailor Mars. De hecho es mi favorita, Sailor Mars. Lo siento, tenía que decirlo. Es mi favorita. Dice, acá dice, primer periodo musical. Yo lo pedí una vez. Sí, compadre, pues está muy bueno. El live action fue japonés, ¿en serio? Entonces fue una película la que vi. Era una película estadounidense que era de Sailor Moon. De hecho, sí, horrible, ¿no? No, no, no, la verdad, creo que desperdicié 2 horas de mi vida viéndola. Sí, o una versión japonesa, pero lo malo son los gatos, son peluches, en serio, comenta Neocop. Entonces, yo la que vi fue una película. Ahí búsquenla en YouTube. Ah, bien pirata yo. Es que ahí la vi. Búsquenla en YouTube. Y ahí, película o movie, póngale Sailor Moon. Y aparece ahí la versión estadounidense. Exacto. Bueno, y coméntenos quién es su Sailor favorita de toda la saga de Sailor Moon. A ver si coincidimos. O quién es la más popular. Sí, escucha, y un poco lejos, que salga la prima Toña. Ya salió la prima Toña, ya. Saludos a Tavo Rodríguez, qué milagro. Milagrazo, como dirían. El live action fue japonés, entonces pues también, les digo que la película fue estadounidense. Ah, ándale, es exactamente, mi querido Andrés, esa mera. Sailor Moon The Movie, Dios, la verdad no, nada que ver, o sea... Pablo Bese, DJ Yume matando el anime, mandándonos a verlo en YouTube. Pero no fue anime, fue una live action, película. Dice Carlitos Simán. ¿Quién nos comenta Carlitos Simán? Quitamos niños y niñas. La Sailor definitiva, bella, inteligente, una mona. Sailor Mercury. Para mí como que Sailor Mars era la que ponía... toda la intensidad que necesitaba la serie. Para mí es mi favorita, Sailor Mars. Incluso más que Sailor Moon. Tache, dice. Condenado Pablo Perverro. Ni porque es Día del Niño se modera, ¿verdad? Tache. Casi hubo un intento americano de Sailor Moon adaptada a su estilo con actrices de acción viva. Una parte y diseños americanos por otro lado. Sí, también hubo ahí la serie americana, ¿no? También intento de Sailor Moon, pero no recuerdo el nombre de cómo era. Ahí literalmente eras marineras con velero, con veleros estelares, ¿en serio? ¿Qué onda con eso? Mi Sailor favorita, Uranus. ¿En serio? ¿Uranus? Tenía bastante fuerza, Sailor Uranus. También. Excelente. Pero se dieron cuenta que era más barato doblarla. Yo creo. Oye, pues estaría interesante, ver la historia de Sailor Moon. Sobre la mitad, pues era difícil conseguir la serie japonesa. Ah, pero yo la vi en la tele. Búscala como Saban Moon. ¿Saban Moon? ¿En serio? No me llames. Ah, perdón. Bueno, pues es que si te llamo por tu primer nombre, vas a tener problemas. Entonces, no sé. Bueno, vámonos con los 3 pedidos musicales. Vamos con el pedido del ganador. Vamos con tu pedido. Déjame regresar aquí un poco. Ahí está. Con tu pedido, mi querido Jorge Ávila. Muchas gracias por participar. Que es el pedido de Tavo Rodríguez. Terminando este bloque musical con el pedido de Kevin Cervantes. Vamos con esto. Y enseguida regresamos. Otros pedidos de Alianza Anime con DJ Yaome. Donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza Jigai. Enseguida regresamos. Shut up. sitting on my couch, that's what you do. I know I should be holding my feelings, staring at the ceiling, but here's the truth. Wallowing in it would be such a waste. That isn't gonna fix it anyway. No, yeah. I dry my eyes 'cause I don't feel like crying. Ooh, yeah. At least tonight, no, I don't feel like crying. Hope you don't blame me for what I'm saying. My heart is aching, do you feel it too? I hope you understand that I'm dealing. It's my way of healing, but here's the truth. Wallowing in it would be such a waste. That isn't gonna fix it anyway. No, yeah. I dry my eyes 'cause I don't feel like crying. Yeah. Hola, les saluda Liliana Barba, la voz de Sango de Inuyasha. Y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. ¡Hirai Kotsu! ¡Monje! ¡Es usted un mujeriego! ¡Suélteme la nacha! Y pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese y le arda a quien le arda. Es que se ponga crema. Ok. Bueno, pues ya estamos de regreso. Bienvenido, estás escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Totalmente en vivo, Alianza Anime con DJ Aome. Hoy 30 de abril del año 2019, siendo las 7:42 p.m. hora México. Radio Anime Nexus acompañándote. Saludos a Yuken Dono. Hola, nos manda saludos. No pusiste mi saludo. ¿Cuál, Julius? Ah, pues es que todavía. ¿Cuál saludo, Julius? Apenas voy a poner tu pedo musical. Dice, mi Sailor favorita es Sailor Chibimun. O Chimbombón, suena gay. ¿En serio? Chibimun, wow, pues no es muy querida, ¿eh? Me quedo Julius. Como que no nos cae muy bien. Ahí la hija de Serena. Oh, es medio especialilla. Pero, ok. Excelente, bueno, pues vámonos con más el tema del día. Vamos, chicos, ¿qué pasa? No veo ahí sus respuestas. Coméntenos quién es de toda la saga de Sailor Moon, quién es tu Sailor favorita. Coméntenos quién es tu Sailor favorita, por favor. Ya 30 comentarios, qué rápido. Nicolás Cabot, qué milagro. Tiempo sin leerte. Mi estimado, aquí estaría desayunando. Salud, desayunando. Pues ¿desde dónde nos escuchas? Escuchándote como puedo con el celular. Aquí es a la 1 de la mañana. Ah, eres de España, me imagino. Algo así. ¿De qué parte del mundo? Recuerden que estamos en horario de verano aquí en México. Y pues el programa se adelanta una hora a lo que tenemos acostumbrado. Bueno, ¿qué nos comenta Jorge Ávila? ¿Qué nos comenta? Bueno, eso sí, es un rolón. Para mí, que ofertón, me pone una canción que pedí la otra vez. Eso falta un cover, estaría bien un cover. Marfaku, ¿cuál es mi Sailor favorita? Fácil, Sailor Aome. Digo, Sailor Mars. Ah, me encanta Sailor Mars. Sí, no sé, me identifico mucho con Sailor Mars. Hola, Francisco Menchu, qué milagro. Muy buenas noches, DJ Yaume, buenas noches, mi querido maestro anime. Me reporto otro San Martes, comenta. Sebastián Talero, nuestro troll favorito. Dice, Sailor Mercury, no pregunten por qué. Y en personaje, sonaré muy a un locutor, pero puto y sensual, Seiya. La vida de ese mena es un meme, comenta. Así es, Talero, ¿qué vas a decir? Eduardo Bravo, mi Sailor favorita. Yo no tengo como tal. Solo puedo decir que la bella Makoto Kino, alias Sailor Jupiter, me gusta como en ciertas actitudes y además que siempre daba poder en las cosas, además haciéndole la competencia a Sailor Mars en cuestión de belleza. ¡Oh my god! Interesante. ¿Qué nos comenta Ignacio Godoy? Sabía que te iba a gustar este tema del día. Hola, DJ Yaume, listo para escuchar el programa. Mi Sailor favorita, Mina Aino. Yes, Sailor Venus, excelente. También es de mis favoritas. Razón, sus sueños de ser toda una gran artista, encontrar su buen amor, pasarlo bien con amigas, sobre todo tratar de no meterse en problemas como Serena. Muy buen comentario, querido Ignacio Godoy. Home identificada con Mars. Interesante, ¿verdad que sí? Francisco Menchu dice: espero que estés bien y que Kamisama te bendiga siempre. Gracias, igualmente. ¿Podrías poner esta canción? Sí, con todo gusto. Gracias, mi querido Carlito Simán. Permíteme tantito. Déjame leer más comentarios. A ver, ¿qué nos comentan acá? Dice Jordín: y yo nunca he llegado a realizar ese Saban Moon. Ni siquiera hecha por Saban. Fue por Toon Makers, dice. Ah, de Sailor Moon. Ah, ok. Bueno, la versión pirata, digamos, de Sailor Moon. Sebastián Talero, Pac Ricolino, ¿dónde es para una tarea? Sí, claro. Pues yo no veo el Pac Ricolino que comentó Pablo B.S. Así que pues ya saben a quién reclamarle. Kevin Cervantes: hace poco que me estoy metiendo en eso de Fate y muchos me dijeron cuando les pregunté por dónde empezar. No lo hagas, compa, conserva tu alma. Comenté Kevin Cervantes. Sebastián Talero: relación de amor y su tarjeta de audio. Tarjeta de audio. El tipo. O sea, Never Lovers. Ok, no. Gracias, Sebastián Talero, por decir que mi vida amorosa es un asco. Ya lo sabíamos. Ok. Bueno, ya olvídenlo. Jorge Ávila: así me acuerdo de esa película que hasta la comadre publicó aquí en el grupo y preguntó acerca del cosplay que hicieron. Cierto, compadrito. Qué buena memoria tiene Astem. Jorge Ávila. A ver qué nos comenta Jorge Ávila. Dice: mi Sailor favorita no es solo una, sino que son dos. Primero vamos para ver a Sailor Mars. Yes. Cuando la vi en el anime y fue presentada, me gustó su personalidad como la que controla el grupo, de no caer cuando Sailor Moon andaba con sus síntomas de novela. Excelente. Ah, sí, la depresión de Serena. Oh, vamos subiendo en audiencia. Perfecto. Sailor Ávila. Ups, perdón. Jorge Ávila. Segundo, Sailor Saturn. Y antes de ver el anime la conocí por una imagen solamente y no pensé en ver alguna vez el anime hasta que la comadre me convenció de verlo y casi toda la serie. Y yo casi tal vez me pregunté cuándo iba a salir. Aparte de que se suponía que era la Sailor más fuerte. Datos bien chidos. Me gusta la voz de Sailor Mercury en el doblaje latino. Ah, pues es la voz de Akane Tendo, de la actriz de Rosy Aguirre. Esta actriz de doblaje. Comparten ahí voz. Dato curioso. Pablo B.S. Bueno, es momento de comenzar con el pedido de Aome, el cual no quería, pero como Aome insistió tanto, pues dije, es hora de ayudarlo. Comencemos con la hermosa e inteligente Sailor Mercury. Ok, gracias. ¿Qué nos comentan? DJ Aome como Sailor Mars. Ardiente. Comentas, Satanás. Sí, ¿verdad? Estaría interesante. No lo sé. Ok. ¿Quién más? ¿Quién como el de España? Creo que sí es de España, ¿eh? Ok. Bueno, vámonos con más comentarios. Por aquí tenemos Francisco Menchu. Ok. Dice: ya que estamos hablando de Sailor Moon, el tema de Sailor Star Sun. Ah, temazo. Con todo gusto. Ahorita vemos eso, ¿no? Carlitos, déjame acabar aquí con uno que otro comentario. El pack se está subiendo poco a poco, no se esperen. Es que Aome no me ha leído. Ok, vámonos con los siguientes pedidos musicales, que va a ser un bloque de 4 pedidos. Oh sí, hoy andamos con todo. Comencemos por el pedido de Julius, aquí en el chat IRC. Él va a colocar el tema de Digimon 2. No me dice si en latín o japonés, así que voy a ponerlo en japonés. Saludos desde Perú, nos comenta, y que es fan de Digimon. Y que le hubiera gustado ser un niño elegido. Ok, gracias. Seguido del pedido musical de... si no me equivoco, si no me equivoco. A ver, déjenme checar porque ya no sé cuál es. Video de Alberto Chan, video musical. Después el pedido musical de Jonathan Kenji, tema de Lilush of the Resurrection. Saludos desde Perú, nos comenta, pues saludos, muchísimas gracias por la sintonía. Y terminando este bloque musical con el pedido de Giancarlo, el opening 2 de Dorodorom, Asian Kung Fu Generation. Bueno, pues vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, enseguida regresamos. Let's go. hit in America. I was made to hit in America. Kikoeta Mezameta Asa wo Tsutsumikonde kureta Ushinatta mono no ousa ni Kachizukumu koto mo aru kedo Sore demo tachi agaru koto da Revive. Revive. ね。おう、どうもない勝敗もないが随分張り込んでいる。焼けたキーポイアポーまでたぎる闇の奥に光があって遠く声を確かめ合って tiene el poder del trueno. Que venga la tormenta y que el trueno haga temblar. Soy Sailor Júpiter. Tal vez no somos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero permítanos ser las voces que te guíen a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime Nexus. Y pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Les saluda su amiga, servidora y confidente DJ Aomel Habla. Ya vamos a... bueno, ya estamos en la segunda hora del programa. Qué rápido se pasa el tiempo cuando una transmite, y más si le gusta. Ok, Francisco Menchu. Ah, muy bien, excelente. Ángel Peña, qué milagro. ¡Saludos! Ah, no, ese es otro programa. Perdón. Ok, gracias, Carlitos Imán. Muchísimas gracias. Camila Antares, ¿tu pedido es de Bleach? ¿El tema de Life? ¿O cuál? Porque no sé a cuál te refieres, mi querida Camila Antares. Eduardo Bravo, conste que yo no llevo la contraria, solo que ellas dos son sexys, más que serenas. Interesante, ¿sí? Ah, ok. Va, mi querida Camila Antares, con todo gusto. ¿Qué nos comenta Pablo Besen? Ah, ya vi entonces esa identificación con Sailor Mars. ¿Será porque Ome es muy ardiente? ¡Oh, por Dios! Bueno, fuera, ¿eh? En fin, vamos a refrescar aquí los comentarios. ¿Qué nos dice la gente del DRC? ¿Cuál es el tema del día de hoy? Excelente, decima Keitaro. No he visto Avengers, por si quieren hacer un spoiler, adelante. Ataquen con su mejor spoiler, a mí no me interesa, no les tengo miedo ahí a los spoilers. No problem. Así es, ataquen con su mejor spoiler. ¡Vamos! Ay, me dolió. Me pegué en el pecho y me dolió. Ay. Así, ataquen con su mejor spoiler. Vamos a ver qué nos comentan por acá. Aquí está. Jorge Ávila. ¿Sailor Aome? Pues, ¿dónde salió que ni la vi? Sailor, dicha y Aome, por favor. Pablo Bese. Y continuamos con Sailor Júpiter. Una de las Sailor con el mejor cuerpo. No lo dije yo. Ella misma dijo una vez que tiene bonito cuerpo, ¿cierto? Y bien que se le quedó grabado a Pablo Bese. Ver los primeros capítulos para mejores referencias. Comenta. Más o menos. ¿Qué? Eduardo Bravo, adelante. El mejor spoiler. Ataquen con lo mejor que tengan. Adelante, no importa. No me voy a enojar con ustedes. Dice Jorge Ávila. Ya soy de Sailor Moon. Alguien de Sailor. No le tengo a los spoilers. Adelante, chicos. Ataquen con su mujer spoiler. Nada más que no los voy a leer al aire porque pues puedo ahí incomodar a terceros. Solamente lo voy a ver yo. Jorge Ávila, que nada de los Avengers aquí, Sailor Ávila, para vencer al mal. Entonces, ¿de qué? Ah, de que ataquen a su mejor spoiler. O que me pegué. Marfacu, Sailor Aome solo para conocedores. Yes, gracias. De lo de Sailor Mars, ah, pues no sé. Marfacu, ¿por qué nadie habla de este hermoso dúo? Michiru y Haru. Y Haruka. Luego, luego, su pareja. Híjole. Sebastián Talero. Pues si algún día conozco a alguien a lo random parecido a Sailor Mercury, donde le firmo el acta de matrimonio y sin capitulaciones, hoy seré de ella. Wow, fuertes declaraciones aquí. Atención, chicas. Gracias, muchas gracias, mi querido Carlito Simón. Ay, qué valiente hombre con los spoilers. Sí, adelante, no voy a bloquear a nadie, no voy a enojar con nadie. No importa. Adelante, pueden spoilearme lo que quieran. La Sailor Star, semejantes transvestis, comenta Yulis. Ay, pero bien que les gustaban, ¿eh? No se hagan. No se hagan, que antes de que supieran que eran hombres, bien que andaban ahí. No, antes de que supieran que eran mujeres, bien que andaban ahí. No se hagan. Lo mismo nos pasó a nosotras con esta Haruka. ¿Qué se ve tan varonil? Ok, gracias Ángel Peña por el spoiler. En Japón andas, excelente. Te regreso a Argentina. Ah, perfecto. Pues Nicolás Cabrera anda en Japón, dice. Perfecto. Bueno, vámonos con pedidos musicales. A ver, déjenme ver si hay más comentarios. Si no, ya para irnos al siguiente bloque musical. ¡Qué rápido! Y ya va a empezar a sonar la música de Sailor Moon. Excelente, chicos. Excelente. 1, 2, 3, 4 pedidos musicales y 2 de la serie de Sailor Moon. Perfecto. No podía pedir nada más. ¿Qué nos comentan por acá? Y mañana es primero de mayo, día feriado en México y no se labora, ni se va a clases. Es más, una ovación solo por eso. Nos comenta Sebastián Talero. Ah, yo pensé que lo del Sailor Mars era por el genio y no el de la lámpara. Fusionado con el de Aome, vaya, ese chico murió y sin funeral, ok, no, qué graciosa, Sebastián Talero. Kevin Cervantes, pobre DJ Aome, no necesita enemigos, ella solita se vence. Pensé que le habías pegado al escritorio, no, bueno, fuera. Jorge Ávila, soy toda una Sailor Scout. Eres una loquilla, Jorge Ávila. Jorge Ávila, de aquí en adelante seré doctor, profesor, ingeniero, cuidador de la voz de Sailor Ávila. Ay, ay, ay. Gordo Bravo dice, ah, de lo de Sailor Mars. Ahí te hablan de Yuri, hombre. Sí, ¿verdad? Ay, estos muchachillos. Dice, qué envidia. José Raydell, qué hermosa voz la de DJ Aome. Qué lindo, muchísimas gracias. You can don't, qué envidia, yo rompiéndome el lomo para poder ir un día a Japón. Pues ya somos dos. Con fe, papu, comenta Mai. Feriado también aquí en Chile, excelente. ¿Qué se celebra ya? ¿También el día del trabajo? Mi estimado You can don't. Bueno, pues vámonos rápidamente con pedos musicales, ¿sí? Excelente. Me encanta que estemos todos de acuerdo. Bueno, vámonos con el tema de Sailor Star Opening. Padrísimo. Aquí, cortesía de Francisco Menchu. Vamos a escuchar este tema, su musical, ya que estamos hablando de la Sailor Scout, comenta. Seguido del pedido de... Mi estimado Sebastián Talero, con el tema de Marisa de Lilen, Rashuko Ikimashou. Ah, pues este también es de Sailor Moon, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Daishoku Ikimashou, yes. Sigo del tema de Yu-Gi-Oh! Hakusho Ending 2. Pedido de Marfaku. Y terminando este bloque musical con el pedido de Ignacio Godoy, el tema de La Ruta de Venus. Vamos a escuchar esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Hermenexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. Estás en sintonía de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, enseguida regresamos. hacia alguien especial. Es el chico de mis sueños. Me recordó a un viejo amor. No sé lo que voy a hacer. Siento que me enloqueceré. No puede ser. Creo que me enamoré. Quiero entrar en su corazón. Su corazón será mi grandiosa decisión. Siempre siendo como soy. Ser lo mismo, ser lo mismo. La la la, intentando, lo lograré. Arriesgando todo lo puedo lograr. Late, late, es mi corazón. En la adolescencia, sí, siempre con frecuencia. Cambia la manera de amar. Un día soleado al salir, caminaba por ahí, esperé verlo de nuevo, pero me encuentro a alguien más. Eso me hizo dudar, pero razonable soy. ¿Qué voy a hacer? Pues aquel es mi amor. De que no lo debo dejar. Debo ser fiel. Puedo ganarme su corazón, pues todo lo ha puesto hoy. Cuando siento ganas de llorar, oigo mil campanas, me empiezo a calmar. La guerrera hoy descansará. En la adolescencia, sí, siempre y con frecuencia, cambia nuestro modo de actuar. Lo lograrás. Arriesgando todo lo puedes lograr. Late, late, es tu corazón. En la adolescencia, sí, siempre y con frecuencia, cambia la manera de amar. Sé tú misma, sé tú misma. Sé tú mismo, sé tú misma. Thank you. invocación del fuego, venzo al mal con el poder de los dioses. Soy Taylor Mars, una valiente scout de Flamas Rojas. Tal vez no somos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero permiten ser las voces que te guían a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime Nexus. Chica, y pues estamos de regreso. Muchísimas gracias por ir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Le duela quien le duela. Ahí voy a estornudar, permítanme. Ay, gracias, gracias. Ay, ay, ay, perdón. Ok, es que es totalmente en vivo. Son las 8:31 p.m. hora México. Hoy 30 de abril del año 2019. Gracias, gracias. Yo creo que alguien está hablando de mí. Espero que bien. Sebastián Telero. Debería alguna OME por ahí hacer maratón, ya que mañana no estudia. Sí, ¿verdad? Ojalá esa OME tuviera tanto tiempo para hacer un maratón. Ah, caray, pero tendré minifalda. No sé, Jorge Ávila. Si no, mejor dejo el puesto, comenta. Salud, comadre. Gracias, compadrito. Ya después de que lo nombré Sailor. Gracias. A ti, mi querido Ignacio Godoy, muchísimas gracias por tu pedo musical y por tu comentario el día de hoy. Farguerus, ¿quieres algún tema musical, mi querido Farguerus? Porque ya nos vamos casi, hermanas. 30 minutos, qué rápido. ¿Qué nos comenta Francisco Menchu? Hablando del tema, mi Sailor favorita es Sailor Venus, porque representa el amor y siempre trata de ayudar a sus amigas. El manga de ella es demasiado divertido porque es despistada y de buen corazón. Creo que me identifico con lo despistada. Lo de buen corazón no lo sé. Salud, gracias, mi querido Marbaku. Qué lindos son todos. Algo curioso que siempre me pasa cuando estornudo es que nadie me dice salud, o casi nadie. Es algo chistoso que desde pequeña me ha pasado, no sé por qué. ¿Quién sabe? Bueno, ya le tomé el lado bueno a eso. Neocop, salud, DJ Yome. Alguien se debe estar acordando de ti, sí, ¿verdad? DJ Yome cosplay Mars. Estaría padre, Vince. Un cosplay de Sailor Mars. Siempre hablando bien de ti, sí, ¿verdad? Espero que sí. Pablo B.C. Y ahora vamos con la segunda pareja favorita de Ome, porque ya todos sabemos que Lady siempre será la primera. En el cocorro de Ome. Pablo B.C., ¿qué onda contigo? Hay una imagen de las bellas Haruka, Tenou y Michio Kayo. Aunque Sailor Neptune creo que fue la favorita de muchos. Pablo B.C., ¡qué bárbaro! Sebastián Talero, la maratón por el disque camello. Jorge Ávila, como que todos de acuerdo. Si yo ni contesté, le pega con una pala en la cabeza. Todos de acuerdo. Todos de acuerdo, Jorge Ávila. Sí, por favor, claro que sí. Saluda, hombre, gracias, Camila Antares. Ya tengo tu pedido musical, Sebastián Talero, Fernanda Velázquez, dedicada a Pati y el cronista del camello. Ah, muy padre tu pedido musical. Gracias. Ernesto Maldonado, Sailor Mercury Mars, la mejor, yes. Sí, nada, yo Sailor Mars y Sailor Venus son mis favoritas. Hasta que llegó Neptune, sí, ¿verdad? Esa Neptune. Por cierto, Sailor Neptune, junto con Ranma Chica, Ranma Mujer o Cabellos de Fuego, comparten la misma voz de la actriz de doblaje latino. Hay un dato curioso. Pablo B.C., yo no fui el que puse el tema de Sailor Moon. Ajá, pero bien que lo aprovechas, Pablo B.C. Bueno, vámonos con los últimos pedidos musicales porque esto ya se acaba. ¡Qué rápido! Opening 9 de Fairy Tail, please. Ya me voy, mi querido Mai. Lo siento, ya no alcanzo a colocarlo. Oye, pero yo la escucho hace mucho, comenta Neocop. Sí, Sailor B también es chida, ¿verdad que sí? Chida, me encanta. Ok, vámonos con los siguientes pedidos musicales. Vamos con el pedido de la casa. El tema de Luz de Luna en versión latino, por supuesto, a cargo de Marisa de Lili. Vamos a escucharlo. Y el tema de Bleach, el tema de Life is Like. Life is Life. Aboat. Vamos con este tema, pedido de Camila Antares, dedicado para DJ Yaomi. Muchísimas gracias. Y para el dulce Carlos Chan, de parte de Camila Antares. Muchísimas gracias, mi querida Camila. Pues claro, ya que Aome pone el tema, lo aprovecho, comenta Pablo S. Pero vamos con estos dos últimos pedidos musicales y regresamos ya para despedir transmisión y dejarlos con el auto DJ o con los cholos finos. No sé qué pueda pasar. Vamos con esto y enseguida volvemos. Proyecto Anison Latino presenta Sayakani hikaru mi nobody knows who I really am. Maybe they just don't give a damn. But if I ever need someone to come along, I know you will follow me and keep me strong. 人の心は移りゆく。 De videojuegos y mucho más con los comentaristas más malandros de la radio, todos los martes a las 21 horas México, solo aquí en la número uno de toda Latinoamérica, Radio Rarimaxus, y nada más. Y pues ya estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía de Radio Nexus. Ok, vamos con los últimos comentarios de la noche. Kevin Cervantes. Ah, no, Sebastián Talero. Sailor resfriada. Muy chistosita, Sebastián Talero. Kevin Cervantes. Salud, DJ Yome. Debe ser el chico que conociste en las vacaciones que se acuerda de ti. No creo, pero gracias, Kevin Cervantes. Me das esperanza. Jorge Ávila. Comadre, que no se le olvide lo que no debe de faltar en los programas, lo que nos guía por el buen camino, lo que nos da energía para nuestro día a día. La voz, esa voz. Preferiría que dijeras la frase, esa frase, pero gracias. Bastián Talero, te castigaré en nombre de la gripa. El nuevo eslogan de Sailor Aomen. Síguele, Bastián Talero. Pablo B.S. Y por supuesto, ¿cómo olvidar a la bella Sailor Venus? Una de las primeras Sailor en salir a pelear contra los malos. Y cómo olvidar ese largo cabello rubio, esos hermosos ojos azules y esas largas piernas que tienen. Y como diría Ome Oshi, yo digo eso. ¿Cuándo he dicho eso? Ok, muchísimas gracias, mi querida Camila Antares. Gracias por tu pedido y por estar en sintonía de Radio Anime Nexus. Jikai, pues vámonos despidiendo como gente decente. Vamos despidiendo a los chicos del IRC. Ok. La voy a buscar, mi querido Yuken Dono. Creo que ya la tengo. Y la colocamos en el siguiente programa. ¿Qué te parece? Cortesía tuya para el programa, ¿va? Ok, pues gracias, chicos, a los que estuvieron aquí comentando temas del día. Gracias a Yuken Dono, a Neocuff, a Mai, muchísimas gracias. ¿Quién más anduvo por aquí? A José Rydell, gracias, gracias. A Eddie Cyborg, por supuesto. A Rukia. A Satanás, claro que sí, gracias. Y creo que fueron los más activos, ¿verdad? Del día. O sea, Julius también, que ya se fue, pero bueno, gracias. Gracias a los chicos del IRC, muchísimas gracias. Bye. Igualmente, mi querido Neocop, excelente semanita. Falta tu comentario de Mars. Ah, ok, gracias. Que la página no me actualiza. Pues ya vamos con los últimos comentarios ya para despedirnos y poner pedido musical de cierre de programa. Y pues ya para dejarlos con el auto DJ. O con los cholos finos, a ver qué pasa primero. No sé, hasta este momento. Ah, sí, el último comentario. Ok, vámonos. Sebastián Talero. Ay, qué cosas. A ver. Aquí está. Pablo B.C. ¿Y qué creían? ¿Que iba a dejar fuera a mi Sailor favorita? No. Sailor Mars fue la primera Sailor que vi y dije, wow, yo así sí me convierto en Tuxedo Mars para rescatarle todas las noches. Convierto en Darien para poder llevarte a donde quieras, chica ardiente. Oh, sí, como diría Ome, yo no digo así. Y hablando de ella, ¿quién no quería ante su bella figura? Ese cabello largo y hermoso, esa elegancia que la caracteriza. Y pone ahí una foto de Sailor Mars. Se siente alero. Estás como Tokiji, jaja, nadie me quiere. Bueno, no digo eso. Marfaku, gracias por el San Martes. ¿Puedes mandarme un beso? ok. Y así sea menos mi dolor de muelas. Bueno. Un beso. Muchas gracias por la sintonía, me quedo Marfaku. Y pues espero te mejores. ¿Vale? Jikai. Bueno, pues ya vamos a cambiar fondo musical ya para dar pues la frase de cierre del programa. Ok, música DJ Aome, creo que ya, ¿verdad? Todos los comentarios. Yuken, muchas gracias, excelente versión violín, perfecto, gracias. Pues gracias a los que estuvieron aquí en Facebook comentando el tema del día, muchísimas gracias, chicos. Recuerden que ustedes pues hacen este programa y pues gracias a ustedes yo sigo al aire. Y gracias por supuesto a Radio Hermanexus y al Sensei Inuyasha. Ok, vámonos a la frase final y pues ya nos despedimos. Los vamos a dejar con el tema de Koiwo Shita Nowa. Vamos con este temazo en fandub, hermosísimo. Pero bueno, vamos con la frase final y enseguida volvemos. muchas gracias por la sintonía el día de hoy. A nombre de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime con DJ Yaome, muchísimas gracias. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Los dejamos con nuestro siguiente pedido musical. Los esperamos la próxima semana en otro San Martes de Alianza Anime. Un beso, sayonara. Siempre estaré yo. Te pido.